día. Un día. Entrevistas, información, música, sentimientos, pasión por la radio. Acá estamos. Dos miércoles de 21 a 24. Por Latino, tu FM comunitaria de Mina Clavero. Como siempre, en acción y compromiso. Un día. En su sexta temporada y en Latinku. Miércoles 4 de septiembre 2019. ¿Dónde están nuestros niños y niñas? ¿Dónde están los pibes? ¿Los jóvenes? Porque no los encuentro en la plaza de San Miguel del Monte. Tampoco están en la iglesia del barrio. Había 7 en la comisaría Pergamino. Ya no están. ¿Por qué hay bancos vacíos en algunas escuelas? Tampoco está el pasaje, el rubio del pasaje. No está. ¿Por qué nos faltan tantos chicos? ¿Por qué la bala que los mató vale más que ellos? ¿Por qué la iglesia no los protegió de sus abusadores? ¿Por qué el Estado no les garantizó seguridad en una comisaría? ¿Por qué el sistema los expulsó cuando tenían que incluirlos? ¿Por qué la sociedad los juzgó sin nunca calzar sus zapatos? Ellos no están. ¿Quiénes regarán el árbol que plantamos hoy? ¿Quiénes crearán canciones contando nuestro tiempo? ¿Quiénes habitarán las plazas con risas? ¿Quiénes pensarán en el futuro? ¿Quiénes hablarán de la esperanza, la libertad y los miedos? Si siguen matando, desapareciendo y violando a nuestros pibes, ¿quién? Estamos por Radio Tinku 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito www.elgrito.com Los Hornillos. Por Radio FM Sierras Comechingones 107.9 San Pedro. Y así empezamos a proteger a nuestros jóvenes en un día. Un día. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Un día. Por Radio Tincu 107.9. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, hoy día, acá, ¿hoy qué fecha es? Miércoles 4 de septiembre. Bien, estaba perdido. ¿2019? Sí. No está tan perdido. No, no, empezamos una edición más de acá de un día, una edición remixada, ¿sería? ¿Por qué remixada? ¿Sería grabada? No, una versión más pequeña. Ahí está. ¿Una versión enana? Bueno, faltan compañeros. Bueno, pero bueno, le vamos a mandar saludito a todos. Vamos a saludar a Gonzalo Maidana. Muy buenas noches, Verónica Yarrazón González. ¿Laszlo? Oh. No sé qué pasa. Bueno. Hola. ¿Está bien? Ahí saluda. Saluda tarde, saluda. ¿Le decimos que tiene el micrófono abierto o no? Sí, ¿no? Hola. Más o menos, ¿no? Y bueno, también vamos a saludar a Adrián Rodríguez, que lo iba a estar escuchando desde Buenos Aires. A Clary, que le mandamos un beso enorme. Hoy día nos escucha desde su casa. Clary Mularo, sí. Y bueno, Mauro Schoenfeld, que bueno, por un tiempito está ausente con Alice. ¿Pero nos escucha o no nos escucha? Está estudiando él hasta ahora. No empieza a escuchar a partir de las 11, Mauro, cuando llega. ¿Puedes saludar a las 11? Ay, no seas así. A las 11 no me voy a acordar yo. Bueno, date por saludado, le decimos. Bien. Como siempre, bueno, tenemos mucha data, ¿no? Mucha información, actualidad, noticias. Va a pasar mucha gente por acá. Va a pasar mucha gente, bueno. Hoy día vamos a contar lo que tenemos para hoy, que vamos a estar hablando con Ariel Sánchez, que es el hermano de Magdalena Moreira. Que es la joven Wichi que fue víctima de un femicidio, ¿no? Ella, bueno, estuvimos hablando de esto, de este femicidio que no fue tapa de en las noticias, por ser una joven Wichi, pero vamos a hablar con su hermano de todo el contexto que lleva a esto, ¿no? Sí, hablaban de una doble muerte, primero el femicidio y después el esconder, el callar, el no difundirlo. Exactamente. Y también vamos a estar hablando con Diego Filiberto, que es uno de los hermanos, el hermano de él fue uno de los chicos que mataron en la comisaría de Pergamino. La comisaría primero, sí. Claro, hace 2 años de esta masacre, se habla de la masacre y hablamos de que mataron por cómo sucedieron las cosas, pero bueno, él nos va a estar contando bien cómo se está llevando el juicio y qué fue lo que pasó. Y después vamos a estar también hablando con Luciano Devane, que es un escritor que va a presentar su libro este viernes, Una foto con Macri. Bueno, qué nombre, ¿no? Bueno, Luciano es un placer siempre leer las cosas, cómo describe a nuestra época, ¿no? Él sabe describir muy bien y con mucha poesía la época de la que estamos viviendo. Como siempre lo vamos a tener a Mario Suadras desde Buenos Aires contándonos qué pasa en la caja de resonancia, como suele decir que es Buenos Aires. Que bueno, ustedes saben que vivimos días agitados. Hace unas horas estaba publicando Mario inminente represión, porque está en la manifestación allá en Buenos Aires. Bien, y tenemos una entrevista más también, Gonzalo. Bueno, vamos a hablar con Daniel Murphy, docente de Chubut, por las últimas casos que han pasado. Aparentemente una patota de las petroleras desalojó directamente a los docentes que estaban cortando la ruta. Convengamos allá en Chubut, si vos querés visibilizar algo, tenés que cortar la petrolera para que realmente alguien vaya a ver qué pasa. Claro, nosotros ya estuvimos hablando de acá como viene Chubut bastante agitado, convulsionado, los docentes sin cobrar, toda una situación, bueno, que ha llegado hasta esto. Bueno, él ya nos va a contar como nos supo contar hace un par de semanas cómo va todo. Bien. Así que bueno, es lo también que... vamos a ver si hablamos con Alejandra, que es la mamá de Ismael Ramírez. Ismael es un chico de 13 años que fue baleado por la policía en un contexto un poco extraño. Según todos los medios, era un saqueo a un supermercado hace 2 años, que después no fue un saqueo, simplemente estaban pidiendo que les devuelvan sus tarjetas de asignaciones, que con eso era lo que compraban, y el supermercado se había quedado con esas tarjetas. En ese contexto, la policía reprime y empieza a tirar balas para todos lados. Una de estas balas le da a Ismael. No hay detenidos, por supuesto, no hay, todos libres, nadie le disparó. Claro. Echándole la culpa a un arma tumbera, supuestamente. Claro, y es así. Es así, por eso, bueno, en la editorial hablábamos de nuestros jóvenes, por la cantidad, ¿no?, de que uno ve las noticias, la cantidad de gente joven, ¿no?, que se asesina así, y la bronca que da la impunidad, ¿no? Hace poco se hizo la marcha de la gorra, la marcha del gatillo fácil, bueno, siempre se organiza también la marcha de la gorra, por estos casos, ¿no?, de que parece que esa bala no la disparó nadie. Entonces uno dice, pucha, pobres chicos, pasó en San Miguel del Monte esto de que no podés salir a dar una vuelta. Entonces, ¿qué está pasando con nuestros jóvenes que no le podemos garantizar de que van a volver a su casa? O sea, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando con nosotros, no? De que no estamos protegiendo a nuestros chicos, ¿no? En ese estado tan de... parece que ser joven es un peligro. O somos sospechosos, no sé, es raro. Estás escuchando Un Día. Todos los miércoles de 21 a 24. Búscanos en Facebook como Un Día, programa radial. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor, algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela. La fiesta que tengo la llevo aquí. Un día. La tengo. Un día. La llevo. La fiesta que tengo la llevo aquí. La tengo. La llevo. Un día. Soy una llamita y quisiera ser hoguera. Yeah. Yes, daarom paranoia met de laatste show. Ben ik bedankt ook nog Rick de Leeuw, Bart Kommelijn, Herzelen, Elke Dottermans en Charlotte van den Einde. U bedank ik voor het kijken. Maandag is er opnieuw een laatste show. Graag tot maandag. En vivo. They call me Black Magic Woman. They call me Black Magic Woman. Bien, seguimos acá por un día, programa radial con ideologías. Sí, tenemos una rifa nosotros, que se sortea este viernes, así que todavía tienen oportunidad de comprar los numeritos. Se pueden contactar con cualquier Tinku amigo o venir hasta acá a la radio. La rifa sale en 30 pesos o 2 por 50. Y tenemos un montón de regalos que no los tengo en este momento, pero son un montón. Así que está bueno. Y para anotarse o comprar la rifa o comentar algo del programa o participar o lo que quieran, saludar, tenemos nuestras vías de comunicación. Tenemos, si quieren llamar por teléfono para salir al aire, tenemos el 3544-471168. Y si no, si quieren mandar mensajito de texto o un WhatsApp, tienen el 3544-505221. También los pueden escuchar por radiotinku.blogspot.com. Estamos saliendo, ¿no? Por internet. Internet con no es muy buen amigo, ¿eh? Oh, viene cuando quiera. Y si no, se pueden llegar, caer hasta acá, hasta la radio, Villanueva 2368, acá en Mina Clavero. Así que bueno, tienen todas esas cosas para hacer. Levántate cabeza, levántalo dolor, levántate obsidiana, que levante su valor. Así que bueno, ya saben, tenemos la rifa para Radio Tinku para en estos tiempos de Macrisis ayudarnos. Si ustedes supieran. Me hiciste tu brujería, que a ciegas me invocaré. Te acusan de brujería y el mundo acusa sin pensar. Bueno, ya saben, si quieren comprar rifa, acá hay rifas. Hay muchas rifas. Hay muchas rifas, nos quedan muchos números. Este gobierno no nos deja de sorprender, ¿sabías vos? Y no estoy hablando del DNU que se mandaron en el domingo. El domingo. Claro. Porque resulta que. Resulta que. Acá estoy leyendo la revista Cítrica, donde la nota dice lo siguiente: no queremos que Argentina sea el basural del mundo. Vamos a leer un poquito de la nota, ¿no? El macrismo emitió este 27 de agosto el decreto de necesidad y urgencia 591/2019, que facilita la apertura indiscriminada de importaciones de basura. Esta nueva medida modifica el decreto 181/1992 del menemismo y elimina el control de la entrada de residuos reciclables como cartón, papel y plástico y permite la importación. Las consecuencias son tremendas porque en lugar de reciclar los residuos que generamos en Argentina, vamos a comprar a precio dólar lo que tiran en otros lugares del mundo, como en Europa y Estados Unidos. En lugar de estimular la importación de residuos, el gobierno debería estar potenciando el trabajo que ya realizamos nosotros con el reciclado para que podamos vivir en un ambiente sano, avanzar a una economía sustentable, como por ejemplo, profundizar la ley basura cero que existe en la ciudad de Buenos Aires y potenciar la ley de envase que venimos discutiendo hace 3 años. el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Berman, está absolutamente escondido. Bueno, eso es parte de la nota que cuelga... Señor, vos porque no entendés. Para ser parte del primer mundo, primero tenemos que tener la basura del primer mundo. Ah, ¿no es así? Claro, son como los pasos a seguir, claro, ¿no? Primero bien. Tenemos la basura, entonces claro. Ya somos... Claro, nosotros, como que nos falta menos. Uno que no entiende nada, ¿no? Así que bueno, esto es parte de la nota que cuelga la revista Cítrica. El testimonio de quien habla, quien está diciendo esto, es Jacqueline Flores, dirigente nacional cartonera, integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. O sea, si hay algo que le faltaba a este gobierno era importar basura. O sea, completitos. ¿Podemos exportarlo a eso? ¿A cambio? ¿A poder, un buen negocio? Sí, ya no, se van. No, igual no quiero que se vayan, quiero que se queden donde corresponde, en cárcel común para mí. Bien. ¿Qué pensás que soy? Bueno, acá muchos programas de la radio se viene siguiendo lo de Porta, sí. ¿No? Lo de Porta, está el hashtag, ¿cómo es? Bueno, eso, que es eso. Primavera sin Porta, ¿no? Ah, hashtag. Es que como viste que estoy así como cangosa. Bueno, la página Primavera se importa, bueno, publica: el pasado 30 de agosto tuvo lugar la última acción impulsada por el colectivo de vecinos de Barrio San Antonio y Barrio Inahue, en espera del fallo del juez federal Hugo Vaca Narvaja sobre la empresa contaminante Porta Hermanos, Sociedad Anónima. La sentencia que se esperaba para el mes de agosto finalmente no llegó, mientras los vecinos de la zona sur de Córdoba continúan sufriendo la contaminación ambiental que pone en riesgo su salud y su vida ante la pasividad de la justicia. Bueno, esto lo cuelga en Fan Terrible, y bueno, acá en la radio se viene tratando bastante lo de Porta. Nosotros hemos sacado un par de años atrás también notas, porque bueno, es una larga lucha la que está sosteniendo la gente ahí en Porta. Así que bueno, vamos a seguir siguiendo, a ver si algún día tiene la justicia se pide, ¿no? Así que bueno, chicos, me voy a ir un rato mientras escuchan música a ver si encuentro una buena noticia, cosa que no lo hice desde el miércoles pasado. Un día. Y tenemos un aquí día. Un disquito simpático 107.9. Estás solita en tu casa. A ver. Ah, Los Prisioneros, La Cultura de la Basura. Estás escuchando Un Día. Vamos al estadio. Nos gusta el Julio Iglesias y el rockabilly. Acá con el Un día programa con ideologías, y como venimos anunciando entre nuestras entrevistas, íbamos a tocar la masacre de Pergamino, ¿no? Un hecho que ocurrió hace 2 años y medio, donde fallecieron 7 chicos y por fin se está llevando a cabo el juicio. Sí. Así que en este momento vamos a hablar con Diego Filiberto, hermano de uno de los chicos que falleció en esa ocasión. ¿Qué tal, Diego? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Diego, ¿nos querés contar cómo va el juicio? ¿Querés hacer primero un pequeño resumen de lo que pasó hace 2 años y medio? Bueno, hace 2 años y medio lo que pasó fue que los chicos estaban detenidos después de un reclamo para que le dejen salir al patio. Empiezan a prender fuegos, los policías hacen caso omiso a todo el griterío que se produjo, y bueno, y después el desenlace fue que se prendió fuego toda una celda, y después de 40 minutos de fuego prendido, que era totalmente apagable, y es lo que se quiere demostrar en el juicio, que hubo abandono de persona. Bien. En el juicio, hoy fue la tercera audiencia. En la primera fueron los lineamientos solamente de las dos partes. En la segunda empezamos a declarar familiares. Hoy también declararon familiares. A mí me tocó ayer. En las declaraciones de los primeros familiares, bueno, fue cómo nos habíamos enterado, fundamentalmente, que nos enteramos primero por la televisión y luego por el comunicado oficial, que nosotros estábamos en la puerta de la comisaría y nadie nos decía nada, nos decían que estaba todo bien. Y las declaraciones de hoy ya son familiares que recibieron mensajes desde adentro de la comisaría de los chicos, que tenían 2 celulares en las celdas, había 2 celulares. Entonces eso marcó mucho los tiempos y los horarios en que empezó el fuego, en que empezaron a llegar los familiares ahí a la comisaría, y después llegaron los bomberos. O sea que previo, ellos, los policías nunca llamaron a los bomberos ni nada por el estilo. En un principio llegaron primero varios familiares, como 5 o 6 grupos de familiares, antes que los bomberos. O sea que ya había un cordón policial, o sea que ya habían armado, porque ya había pasado todo, ya el hecho estaba consumado antes que llamen a los bomberos. Eso es lo que un poco se fue demostrando hoy con las declaraciones de los familiares que le tocó la oportunidad de hoy. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andas? Buenas noches. ¿Me escuchás? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, te escucho. ¿Habían recibido amenazas los chicos de los policías? A ver, las amenazas eran unas amenazas constantes, fundamentalmente de uno que siempre les decía, bueno, que se hace el vivo, con una faca pegándole a los barrotes de las celdas, pasaba, y el que se hace el vivo le mete un facazo, total, decimos que se matan entre ustedes y listo, qué problema hay, ¿no? Como designando la responsabilidad. Eso eran las amenazas, pero no, después lo que pasó, y ellos, es más, hay testigos que todavía no declararon, que ven, inclusive, que los policías están mirando sin hacer nada. Bien. Sacaron a la policía de imaginaria que está dentro de las celdas ahí, tuvieron que abrir una reja para poder sacarlo, y después la volvieron a cerrar, así que cuando llegaron los bomberos no le abrían la puerta esa, no usaron los matafuegos que estaban ahí en la comisaría, no prendieron las duchas, porque las duchas de cada celda se abren desde imaginaria, que es desde la comisaría, tiene los grifos de ese lado, porque la ducha es un agujero donde sale agua, no tiene manija, ni grifo, ni nada, solo se abre desde ese lado. O sea que si quisieran hacer algo, podrían haber como mínimo abierto el agua, ¿entendés? Pero claro, ni siquiera eso. Sí, y han declarado que a una de las madres que no habían encontrado la llave para abrirla, el candado. Exactamente, mi mamá, una vez que terminó, que se encadenó todo, que ya habían dado los nombres, mi mamá tuvo que llevar el documento de mi hermano a la comisaría esa misma noche, ya pasado el atención como si nada, y le dice, señora, no encontramos una llave para poder abrir. Mentira, había dos juegos de llaves. Los bomberos, cuando llegaron, dice, de acuerdo al protocolo, las puertas tienen que estar abiertas. No estaban abiertas, pidieron las llaves, le dijeron que las habían perdido, y ellos no pueden ir a cortar los candados. Igualmente fueron a agarrar esas pinzas mecánicas hidráulicas que tienen los bomberos para cortar en caso de accidentes y eso, para ir a cortar el candado, y recién ahí aparecieron las llaves. Igual ya era muy tarde, el fuego ya estaba consumiendo todo lo de la celda en donde fallecen los siete chicos. O sea, Diego, que ellos estaban totalmente conscientes de lo que estaban haciendo. Estaban totalmente conscientes de que se estaba prendiendo fuego todo y no hicieron absolutamente nada. Eso es lo que un poco se quiere probar, abandono de personas seguido de muertes y con el agravante de la multiplicidad de víctimas. Esa es la carátula. Algunos piensan que es un poco más, otros piensan que es un poco menos. Nosotros pensamos que es un poco más, porque no hicieron nada y estaban conscientes de no hacerlo, pero bueno, de acuerdo a los abogados es más difícil de probar. Pero bueno, después se determinará si cambia la carátula o no en las siguientes etapas del juicio. Sergio, tu hermano había solicitado un arresto domiciliario por una afección de salud. Ya se lo estaban por dar esa semana, ¿no? Mi hermano ya le habían hecho la revisión en mi casa, lo que se llama socioambiental, para ver si daba con las características que tiene que tener la vivienda y el ámbito familiar, para ver si podía. Mi hermano era primario, era la primera vez que había cometido un hecho y estaba detenido. Y bueno, sí, ya habían aprobado. Es más, mi mamá ese día, el día anterior, le dejó una carta diciéndole que había salido el gobierno de la socioambiental y que ya estaban los trámites hechos para que venga y que el sábado le iba a comentar bien. Eso fue un miércoles, el jueves fue el hecho, o sea que ni siquiera le pudo comentar lo que había pasado. Él ya sabía que había salido las cosas bien. Es más, él se levanta contento ese día porque le deja una carta a mi mamá diciendo que le había comentado a todos los chicos que ya estaba por salir. Ahora, Diego, ustedes en el juicio les toca estar al frente de todos los que están acusados. ¿Alguna vez hablaron con ellos? ¿Alguna vez han pedido disculpas por lo que pasó? ¿Han mostrado humanidad? No, ¿algo? No, las miradas son, te miran fijo. Yo hoy, por haber declarado ayer, hoy es la primera vez que entré a la sala. La sala es una sala muy chica donde entran 60 personas, más abogados y los policías. Estamos separados de la familia de los policías por una línea de sillas que no está ocupada, y los policías miran y te miran desafiante, sin bajar la mirada, entran como si nada. No se les ve en el rostro en ningún rasgo de arrepentimiento ni nada. ¿Cómo lo tomó allá Pergamino, el pueblo? ¿Se sienten acompañados? En principio, a ver, es un pueblo bastante, es una ciudad bastante como reticente a todas estas cosas. En principio lo primero que se dijo fue, bueno, siete negros menos, siete lacras menos, siete pibes chorros menos, siete negros menos. Eso era lo que se iba comentando en los portales de internet de acá, donde cada vez que había una noticia similar, siempre se iba diciendo eso. Después, con el tiempo, con la seguidilla de marchas y con el apoyo de diferentes entidades de derechos humanos, cuando vino Norita, vino Pérez Esquivel, un poco se fue cambiando la visión. Ya hay todavía gente que piensa así, pero no es tanta como al principio. Es más, al principio, en las primeras semanas, hubo una publicación de un policía que decía, así empieza la guardia en la primera, y había como una parrilla con carne quemada y abajo la foto de uno de los chicos en el piso todo incinerado, que era una foto que se filtró de la policía. Así, esa, ese tipo de cosas bien dolorosas y duras. ¿Y la, alguna autoridad se acercó a ustedes para hablar de esto, para pedir disculpas, a algún comisario, a alguien de mayor rango? No, nadie. Incluso cuando hablas con hoy, por ejemplo, que yo me tocó ayer, que me tocó estar ahí esperando, y estábamos en custodia de la Policía Federal, ellos mismos dicen, y sí, nosotros no hacemos las cosas así, eso hicieron. Hay negligencia seguro, no sé si qué pasó o no, pero negligencia, todos tenían encendedores, es una locura lo que hicieron. Los mismos policías de otra entidad, porque son la Policía Federal, pero saben que algo mal hicieron, saben que algo mal estuvo. No sé, el grado, lo que ellos saben, se pueden comentar o no, pero no, la policía no, nadie le dice nada. Evitan hablar todos del tema. Acá es una ciudad chica que nos conocemos, yo conozco a muchos, porque han ido o a la secundaria, o a la misma escuela, o en trabajos, y ninguno habla del tema. Todos a puertas adentro te apoyan, pero obviamente nadie dice nada. Claro. ¿Y vos pensás que este juicio va a traer un poco de justicia? A ver, justicia, yo creo que se va a probar que fue abandono de persona como mínimo, eso se va a probar. No creo que le den mucho, creo que el máximo es 14 años, sí. Y yo creo que se lo van a dar a los principales, sean los al comisario y al jefe de guardia. Y después justicia, a ver, mi hermano yo no lo veo nunca más. Y estos en 5 años están en la calle de nuevo. Si eso es justicia, eso se puede llegar a eso es lo que puede llegar a pasar. De ahí a que eso sea justicia es otra cosa. Esperemos que no vuelva a pasar, que no se acostumbre la población a que la policía tiene que pegar palos, a que no se naturalice la violencia estatal. A mí me pasó un hecho. Yo soy hincha de un club de acá de la ciudad. Fui a la cancha, un día prenden fuego, un policía va y apaga con una botella de agua el fuego, y le digo, viste que era fácil apagarlo al fuego. Al otro partido no me dejaron entrar, me echaron a palazo. Ellos se manejan de esa manera, ya te marcan y son así. Pero bueno, eso es lo que tenemos que... justicia se va a hacer cuando ellos tomen conciencia que somos dos personas, ¿entendés? Yo no le voy a tirar un piedrazo a un policía por ser policía. Ellos no te tendrían que pegar un palazo porque sí. Esa es la idea de la justicia que nosotros decimos. Porque a mi hermano yo no lo veo nunca más. Es así. Diego, uno ve mucho las noticias, a ver, bueno, cuando busca medios alternativos sobre los casos de Gatillo Fácil, sobre esta policía de Bullrich. Es una locura. Y a ustedes que lo atravesó de esta manera tan terrible, ¿cómo les cambia la idea de tener que vivirlo en primera persona? Tu familia, me imagino tu madre, o sea, los posiciona en otro lugar. A ver, nosotros somos una familia trabajadora normal y corriente que vive en un barrio que viven 300 familias. Esto nos marcó para siempre. Nosotros solo, yo mañana me tengo que levantar a las 6 de la mañana para ir a trabajar, vuelvo a las 4 y media de la tarde. Tenemos una vida de laburante común y corriente. Nos marcó mi hermano también trabajaba toda la mañana hasta las 2 de la tarde en el hospital. Era primero camillero, después administrativo, pero son una familia laburante. Mi hermano lo único que tenía era problemas de consumo que le llevó a tomar una mala decisión, pero después nos cambió para siempre darnos cuenta de decir, pero esto, siempre creerte la versión policial que dicen los medios hegemónicos. Tenemos que aprender a escuchar la otra campana, siempre, que eso es lo que nos dejó como enseñanza todo esto. escuchar las dos campanas, porque en todos lados vos ves, no, porque pasó esto, esto y esto, ¿y quién lo cuenta eso? Ah, se lo dijeron al policía, entonces, ojo, no te creas todo lo que te dicen. Eso es la enseñanza que nos dejó. Claro, para nosotros, Diego Filiberto, uno de los hermanos de los chicos que falleció en estas terribles circunstancias, era importante hablar con vos porque esta cosa del estigma, ¿no? Y esta cosa que hablamos de los medios hegemónicos, cómo marcan, esto con tanta soltura puede decir alguien, son 7 negritos menos, ¿no? Como se ha leído por ahí. Entonces es importante saber, como decís vos, que no podemos creer las cosas que se dicen. Y aparte, humanizarnos, volver a entender que al frente tenían 7 personas que fueron, que han pasado por un hecho terrible. Eso no tiene que volver a pasar. No, lamentablemente no tiene que volver a pasar. Empezamos nosotros siempre las marchas pidiendo que no vuelva a pasar, porque lo que ya nos pasó a nosotros ya nos pasó, pero que no vuelva a pasar. Y 10 meses después de eso estuvo la masacre de Esteban Echeverría, que en una comisaría murieron 10. Hasta el momento, la de Pergamino era la masacre más grande que había pasado en la provincia de Buenos Aires dentro de una comisaría. Y a los 10 meses, con esta política Chocobar y Bullrich, y que felicitan al gatillo fácil, pasó lo mismo en Esteban Echeverría, donde hay 10 fallecidos. Es una locura que se viva de esta manera, que unos son los buenos y los otros son los malos, y si matamos un malo estamos todos contentos. Esa no se puede vivir de esa manera. No, seguro que no. Diego, Sergio, pasión por la renga, ¿cuántos años tenía? Mi hermano tenía 27 años en ese momento, cuando pasó. Mi hermano menor, o sea que imagínate, le llevo 10 años, casi 10 años. Para mí era como todo. En mi plena adolescencia le traía remeras de rock, nosotros gusta el rock, la cancha, lo llevaba a todos lados. Fuimos a ver los Stones, los llevé a donde pude. Y bueno, era como mi punto débil, ¿entendés? Después, bueno, fueron mis hijos, pero mi hermano en ese momento era de ese estilo, como no lo puedo entender, que no lo vea todos los días cuando llego a mi casa del laburo. Yo vivo enfrente de la casa de mi mamá, que mi hermano vivía con él, o sea que lo cruzaba todos los santos días. Claro. Bueno, Diego, de acá un gran abrazo de toda la radio. Queda abierto los micrófonos para lo que quieran. Vamos a seguir con el juicio, vamos a seguir difundiendo. Y nada, un abrazo para tu mamá también. Y estamos acompañando. Bueno, nosotros siempre agradecemos a los medios alternativos que hacen que la otra campana suene un poquito en todos lados y entendamos que no todo lo que escuchamos en los grandes medios es lo que es la realidad. Hay que aprender a escuchar a todos y bueno, gracias por desde tan lejos estar apoyándonos. Un abrazo enorme y a disposición para lo que necesiten cuando sea. Diego, abrazo enorme para vos, como dijo mi compañero, la familia, para también la familia de los otros 6 chicos. Bueno, se dan dados. Gracias, muchas gracias. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Solitaria, tendré que ir.

digo al mar, decirme. Acá en un día, programa con ideologías, y vamos a una entrevista más. Y yo no sabía cómo presentar esta entrevista. Quería, me colgué leyendo a ver qué poema elegía, qué escrito elegía, y me colgué leyéndolos. Y no sabes cuál elegir. Claro, me quedaría con todos. Y lo único que se me ocurre presentar a nuestro siguiente invitado es diciendo que es el relator de nuestro tiempo, de nuestros días, de nuestro hora a hora. Así que vamos a presentar así a Luciano Devane. ¿Qué tal, Luciano? Alta presentación. Me quedo un poquito grande, me parece. No, para nada. Para nada, porque uno abre el Face y dice, a ver cómo está el día Luciano hoy. Claro. El día de Vane hoy, y bueno, es como que le da a las tristezas de estos tiempos un poco de poesía, un poco de ternura, a veces enojo, qué sé yo. Muchas gracias. Luciano, queríamos hablar con vos. Hace rato estábamos buscando una excusa y la tuvimos. Perfecto, así, para eso se hacen los libros, para tener excusas para charlar. Ah, bien, bien. Así que vamos bien encaminados. Porque estás por presentar este viernes tu libro, Una foto con Macri. Sí, es un libro que recopila textos que escribimos con Diego Valeriano, que es un fake, un autor de Buenos Aires, pero que en realidad no existe. Es un fake, un personaje. Y con Cora Gamarni, que ella sí existe, es una persona bastante reconocida en el mundo de la fotografía, sobre todo. Y hace un tiempito, medio por casualidad, y chateando por Facebook, empezamos a escribir juntos con Diego, y bueno, se empezaron a amontonar los textos, después se sumó Cora, y bueno, y ahora las chiques de la tinta nos dieron la mano publicando una recopilación de alguno de esos textos. Bien, por las escritas yo también quiero Quiero una foto con Macri 2, ya. No, si Dios quiere no va a hacer falta. No, con los mismos escritos que hasta ahora están escribiendo. No quiero más de esto. No, vos sabés que una de las cosas que pensábamos también es, bueno, sigue teniendo sentido esos textos, ¿no? Porque fueron textos escritos en estos años, ¿viste? Al calor del macrismo. Y bueno, nos pareció que sí, porque no son solo una foto con Macri, sino son fotos de nosotros en estos años que todavía duran, y que está bueno revisar también las cosas que han pasado y qué hemos hecho y quiénes hemos sido nosotros, me parece, en estos años tristes. Así que bueno, ahí están, un poco dando testimonio de esos años, los textos, también para poder pensar los años que siguen, ¿no? Claro, y siendo un poquito, digamos, para atrás, recuerdo en el 2015 cuando tuvimos que cronicar que, bueno, que ganaba Macri, estábamos muy tristes, pasado justo por la radio, gente que no pudo seguir hablando por la tristeza que le causaba. Uh-huh. Y yo les preguntaba a ellos si este cambio, que no era el que queríamos, de hecho no habíamos votado casi ninguno de los acá presentes por este cambio, ¿no era una forma también de reinventarse como artista, como veedor de este tiempo, como te presentaba yo a vos, ¿no? Como el observador, de esto un poco de estar en cierta comodidad que uno empieza a verla de otra manera? Entonces esto de posicionarlo en este lugar que no queríamos y que fue más trágico de lo que pensábamos, ¿cómo uno se tiene que reinventar, ¿no? En el lugar que está. Sí, absolutamente, pero bueno, qué costo enorme. Sí. La verdad que de todas las... Yo coincido con lo que vos decís, me parece que nos obligó a repensarnos y también a preguntar, más allá de lo que nosotros somos, a preguntar, en mi caso en particular, en esta dimensión que es la escritura, a preguntarse por el rol, ¿Qué deberíamos hacer en la escritura? Por lo menos en esta escritura más cotidiana, ¿no? Me parece que la literatura y obras más de fondo por ahí pueden tener otras preocupaciones. Pero bueno, ¿cuál era el rol de quienes nos sentimos parte de los movimientos sociales, de opciones políticas progresistas, de ideas de transformación del mundo? ¿Cuál era el rol de quienes, siendo parte de eso, decidíamos cronicar, ¿no? Contar cosas, escribir, hablar públicamente, poner en juego nuestra voz. A mí me parece que nos obligó, a mí por lo menos me obligó a repensar eso y a ver cuáles eran los lugares. Me parece que distinta gente fue encontrando distintos lugares, algunos fueron de autocrítica, de revisión, otros fueron de construcción de alternativas, de propuestas, y también me parece que había un lugar ahí que sigue existiendo, que era un lugar de consuelo, si se quiere, y de acompañamiento. A mí me parece que, bueno, fuimos buscando esos lugares, pero la verdad que yo, y eso, esas búsquedas terminan siendo búsquedas que derivan en crecimientos, ¿no? En crecimientos políticos, en crecimientos artísticos y finalmente en algunos casos en crecimientos personales. Pero la verdad que a mí me hubiese gustado que todos esos crecimientos se hayan dado por otras cosas y no a costa del inmenso sufrimiento de una cantidad enorme de gente, ¿no? Claro. La verdad que ahí yo creo que esta foto con Macri es la foto de una tragedia, ¿no? Y que vamos a dimensionar fuertemente en los años que siguen, porque ahora estamos en el ojo de la tormenta, entonces por ahí medio que estamos como que no dimensionamos la magnitud del daño, pero creo que va a ser fuerte. No te voy a preguntar con cuál escrito termina el libro, pero te voy a preguntar si Seguirán a Sangre y Fuego está en el libro. No, vos sabés que que no, porque el libro ya estaba. Claro. Ya estaba ahí. Y en general los textos, bueno, podría haber ido, pero en general los textos son más textos de que no son tantos textos contra Macri, contra el proyecto de Macri, contra el sector político que Macri encabeza. Uh-huh. Sino en gran parte es también una descripción de lo que nosotros somos como sector opuesto y como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Hay un intento por mirar nuestras pequeñas mezquindades, nuestras cotidianeidades, nuestras pequeñas tragedias, mucho más que describir al monstruo, digamos. Se trata más de, me parece, de describir nuestra actitud frente a la bestia que las fauces de la bestia, ¿no? Y en cambio ese texto que vos mencionas, que bueno, yo supongo que la audiencia, estamos hablando de algo que no conoce, pero que es un texto que yo escribí después de las PASO, porque me parecía que bueno, que ahora lo que se venía era un recrudecimiento de muchas de las violencias, ¿no? Simbólicas y materiales, por la retirada, porque me parece que es el proyecto macrista es un proyecto que no se va a retirar gentilmente y que es ahora cuando se le caen las máscaras, digamos, porque ya no tiene mucho para cuidar. Entonces me parece que el saqueo se va a hacer más crudo y la violencia también, y entonces bueno, cuento a la audiencia que por ahí no leyó el texto, es un texto que se cuestiona un poco esta idea de que estos buenos señores con buenos modales que comen con copa y se limpian la boca después de meterse el último bocado, iban a ser tan señoritos bien a la hora de retirarse. A mí me parece más bien que se van a ir como el peor de los gusanos, robándose hasta las lapiceras y rompiendo las puertas y haciendo mucho daño, porque esa ha sido históricamente la actitud de la derecha en Argentina, ¿no? Sí. Abajo de ese manto civilizatorio en donde vienen a explicarnos a todos que somos unos bárbaros, lo que hay es una actitud cruel y violenta y finalmente un saqueo, ¿no? Son vulgares ladrones. Lo que pasa es que, bueno, tienen herramientas para robar en masa, y no por ahí como el pibe que te hace la billetera en la terminal de Córdoba. Claro. Luciano, en eso que dijiste, lo que nosotros somos, ¿no? Pienso en lo que estás relatando, y que, bueno, ellos se van a ir y seguramente una porción grande de la sociedad va a apostar al cambio, a la esperanza. No, no voy a ocupar la palabra cambio. Mejor que, bueno, vamos a volver, esto está renovado. Pero mira, recién entrevistamos a uno de los familiares de la masacre de Pergamino y entre eso sale el tema de que, yo pienso, ¿no? Aunque ellos se vayan, hay una institución, por ejemplo, la institución policial de la Fuerza Armada, que están ahí. O sea, por más que la derecha dejara el gobierno, hay cosas que están muy arraigadas de la forma que se actúa la sociedad. ¿Qué nos falta? ¿Cuánto nos va a faltar para cambiar algo que en realidad nunca cambió, que sigue siendo así? ¿Hace cuántos años volvimos a la democracia y siguen habiendo estos hechos, ¿no? De abuso policial, de gatillo fácil. Encima vivimos en Córdoba, una sociedad bastante estigmatizada por haber votado 70-30, y ahora bajó, pero sigue ganando. O sea, ¿dónde estamos nosotros parados? Me pregunto todas esas cosas. Absolutamente. A mí me parece que, bueno, me parece que muchos de los textos de este libro en particular, no porque esté vendiendo el libro, lo uso como excusa, ¿no? Hablan un poco de eso, de cómo la gente que apoya la doctrina Chocobar, bueno, también ha votado Fernández, porque solo así se explican también los cambios de los porcentajes, ¿no? Sería, y incluso pensar que de un día para otro la mayoría se volvieron progresistas. Eso no funciona. Si hay una multiplicidad de razones por las cuales las elecciones dan los resultados que dan en los distintos momentos, y me parece que no es posible hacer lecturas lineales. Y uno de los vericuetos, de los pliegues que nosotros tenemos que ser capaces de leer es esto que vos bien señalás, digamos, que tiene que ver con continuidades históricas que por ahí están tan solapadas, y que esos solapamientos son por derecha y son por izquierda también, ¿no? Jabrecha hablaba de ríos subterráneos que recorren por ahí la vida de los pueblos, y él lo mencionaba pensando en los procesos de transformación que por ahí no se ven, pero que están ahí dándose, pero bueno, también recorren ríos subterráneos conservadores, fascistas. A mí me parece que eso también está, y que también nosotros tenemos que hacernos cargo. Cuando digo nosotros, digo cualquiera que nos esté oyendo, yo mismo, ustedes ahí en el estudio, tenemos que hacernos cargo de qué parte de lo que nosotros somos, en el marco de estas buenas gentes que somos, bueno, también tiene esa dimensión más facha, esa dimensión más hija de puta, ¿no? Y bueno, y me parece que hay instituciones que consolidan esas marcas sociales, ¿no? Claro. Pero que también nosotros las tenemos incluidas porque elegimos todo el tiempo, elegimos por ejemplo quiénes son las víctimas buenas y las víctimas malas, las víctimas por las que reclamamos y las víctimas que olvidamos con facilidad, las pequeñas injusticias que dejamos de lado con más tranquilidad y las injusticias que nos parecen más reclamables. Nosotros estamos atravesados por eso y me parece que también tenemos que ser capaces de leer nuestras pequeñas miserias, nuestras pequeñas bajezas para poder ir desentramándolas, ¿no? Y esto sin desconocer que más allá de los procesos que tenemos que hacer todos como sociedad, hay responsables políticos, institucionales, que consolidan esos procesos. Entonces es muy difícil, después que se fue alimentando las bestias de la represión durante 3 años, después de que existe la doctrina Chocobar, después que una ministra como Bullrich dice lo que dice, alienta las acciones más salvajes de la fuerza represiva, después de eso iba a ser más difícil desandar en los propios miembros y de las fuerzas de seguridad, desandar esas doctrinas, ¿no? Y empezar a pensar una policía, un ejército, una gendarmería con una perspectiva democrática, respetuosa de los derechos, al servicio de la democracia, de la ciudadanía, y no a la casa como es lo que vemos hoy, ¿no? Claro. Y por ahí, en este caso yo diría, hay policías buenas, como en algún momento me dijeron, hay curas buenas también. Y recuerdo hoy... Te interrumpo ahí. Sí. A mí me parece que hay policías malos, hay curas malos, hay docentes malos, hay bomberos malos, hay conductores de radio malos, hay escritores malos y ahí los hay buenos. No es eso lo que discutimos, me parece. Sí. Creo que a mí me cuando yo veo que hay prácticas recurrentes dentro de las instituciones de seguridad que son sádicas, que son contrarias a derechos, que son violentas, que son denigrantes, yo no puedo pensar que los miles de personas que atraviesan eso son sádicos, violentos y que les gusta denigrar a las personas. Lo que a mí por lo menos me hace pensar es que la institución está transformando a las personas en personas que actúan de manera sádica, violenta y contraria de derecho. Lo que tenemos es una institución que constituye no es diferente la persona que se suma a las fuerzas de seguridad a la persona que es arrestada por las fuerzas de seguridad. La única diferencia es que es parte de una institución que condiciona su práctica y termina llevándolo a esos lugares. Y por eso digo que hay responsables políticos de las violencias que se van instalando, y son quienes diseñan esas instituciones, alientan determinadas prácticas y condenan otras prácticas, ¿no? Hoy ser un policía bueno es un problema para alguien que es parte de la fuerza policial, ¿no? Claro. Porque toda la institución le dice: arresta a tal persona y deja libre a tal, ¿no? Sí. Y entonces ir en contra de eso, o sea, hoy un policía que quisiera arrestar o investigar a un millonario, para decirlo mal y pronto, digamos, tendría mucho más problemas que un policía que quiere arrestar a un pibe que anda por ahí dando vueltas, tomándose una birra en una esquina, porque toda la institución policial lo lleva a que sea más fácil arrestar al pibe que al millonario, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una marca institucional ahí, ¿no? Sí. Que es discriminatoria y racista. Ya hoy veíamos, yo te quería contar esto, cuando hubo esta patota en Chubut contra los docentes, una patota de los sindicatos petroleros, que le dieron la zona liberada. Y uno de estos policías pone en su Facebook que le dieron orden de no ir y que se sentían como carneros ellos. O sea que espero que mañana no le tengamos que hacer la nota que por qué lo despidieron a eso, defender a la... Bueno, tiene que ver con esto que estábamos conversando, ¿no? Cómo la institución, la institucionalidad te va marcando, ¿no? Te va diciendo, bueno, esto sí, esto no, y no, más allá de si vos, de lo que vos quieras hacer, ¿no? Claro. Bueno, después siempre está la posibilidad de los sujetos de decir que no frente a determinadas cosas, ¿no? No es que el policía que patotea a un pibe entre cinco o que manosea a una chica a la salida de una villa haciendo como que está protegiendo a alguien es inocente, ¿no? Claro. Tiene una responsabilidad personal, individual. Pero bueno, hay que decir que desde las más altas esferas del poder se alientan esas prácticas y entonces... Bueno, más que echarle, miraría más para ahí antes que hacia los individuos, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece que estos han sido tiempos tristes y que se ha alimentado y se ha usado las bestias, y entonces va a ser muy difícil que esas bestias no sigan queriendo sangre, ¿no? Bueno, para cambiar de tema, este viernes 19 horas, auditorio de la UPC. Sí. En Córdoba. Ahí la gente de La Tinta, no, en un exceso de confianza, reservó el auditorio de la UPC, que es enorme. Así que, bueno, vamos a tener que hacer el esfuerzo de llenarlo de gente. Ahí presentamos el librito y vamos a estar conversando sobre las dificultades con Diego Valeriano. Y Cora, tenemos modos diferentes de escribir y miradas del mundo diferentes, y la verdad que ha sido un esfuerzo encontrar los puntos en común, y entonces, bueno, vamos a estar ahí como un poco charlando de eso y conversando con quienes vayan sobre qué sentido tiene esto de andar cronicando, ¿no? Si es que aporta alguna cosa, o sea, sirve para algo. Claro. Yo, viste que el Facebook te da la posibilidad de recordar hace 2 años publicaste esto. Yo voy a estar dentro de 1 año, 2 años, 3 años más adelante, voy a estar esperando las publicaciones tuyas que diga: hace 2 años publiqué esto y lo quiero leer porque es lo que yo me sentía hace 2 años. Así que, y espero verlo desde otro lugar un poco más contento. un poco de eso va el libro también. También una de las cosas que nos gusta, perdón, ya no le saco más tiempo, no. Una de las cosas que nos gusta de este libro a los tres es que es un libro que si uno no lo compra, igual son textos que han circulado por otros lados. Nosotros no, la verdad que no somos escritores y no estamos enamorados del formato libro, es solo una excusa para sentarnos a conversar hablar, para habilitar charlas como esta que estamos teniendo ahora. Pero todos esos textos son textos que han circulado ahí por las redes, y a mí eso, la verdad, que me gusta que sean textos que se meten en la cotidiana, que te aparecen en el Facebook antes la foto del cumpleaños de tu sobrina y después del vecino que vende una heladera. A mí me parece que eso está bueno, que es ahí donde se discute, o que ese es un buen, no sé si es el único, pero es un buen lugar para discutir política, para intentar convidarnos metáforas, imágenes, y que a mí me gusta que esté ahí metido en el pedacito de tiempo que le robas a tu jefe en la oficina o mientras estás en el baño revisando el teléfono. Así que me divierte eso, compartimos eso con el Diego Valeriano y con la Cora, y estos textos tienen como ese aire a cosa cotidiana, y me parece que aspiramos a que en unos años sean solo el recuerdo de cómo nos sentíamos y no un llanto más de esta tragedia macrista de estos años. Así es, Luciano. Uno, por ejemplo, yo lo vivo como abracitos todos los días, así de leer esta cosa. Bueno, qué buenísimo. La verdad que por lo menos no quiero hablar ni por Diego ni por Cora, porque parece que tenemos ideas diferentes, pero por lo menos lo que yo hago, la verdad que busca eso que voy a decir, así que me pone súper contento que me lo digas así. Bien, Luciano, cuando andes por acá, por el Valle, más que invitado acá a la radio para que sigamos conversando de todas estas cosas, así que la radio es una radio comunitaria, acá también hacemos esto por amor a la radio, a escuchar las voces que no tienen cabida en otros lados, y bueno, es bueno saber que se pueden robar los bombos, pero jamás la música. Me encantaría ir a visitar, soy un conocedor te diría de la inmensa mayoría de las radios comunitarias, y la verdad que me debo conocer esta radio. La verdad que no es una de las pocas radios de Córdoba que no conozco, la verdad. Ah, bueno, entonces va a estar pendiente eso. Estás ahora en falta con nosotros, así que te esperamos cuando andes por acá por el Valle. Bueno, ahí está entonces. Ahí, acá está la excusa. Luciano. Para quienes quieran ir al Facebook y seguirte. Luciano Devane, Luciano, y Devane con B larga y doble N. Bien, y para conseguir el libro, ¿se irá a conseguir en las librerías normales o por el Facebook? Porque ahí eso se encarga la gente de La Tinta, no sé si quienes nos están escuchando conocen La Tinta. La Tinta es un portal de noticias independientes muy muy interesante, que les recomiendo mucho, y que se están aventurando en esto de la editorial. A nosotros nos parecía que estos textos, por la forma que tienen, estaba bueno que nazcan ahí acobijados por el proyecto de La Tinta. Pero los chicos tienen en principio una tienda virtual que va a ser el lugar central, y después sé que acá en Córdoba se va a vender en alguna librería en el Volcán Azul, pero la verdad que no tengo idea cómo será la distribución, si es que la hay, en otras ciudades y pueblos. Bien, pero ahí te contactas con La Tinta y La Tinta. Si entran a La Tinta, ponen La Tinta, periodismo La Tinta, y ahí aparece el sitio, les aparece ahí nomás, y tienen una tienda donde venden varios libritos. Perfecto. A veces leemos acá notas de La Tinta, este gran portal. Luciano, acá va nuestro abrazo. No tenemos la labia que tenés vos. no escribimos como vos, pero bueno, ha sido un placer hablar. Qué bueno que surgió una excusa, nos habíamos quedado con las ganas con 20p, pero bueno, ahora tuvimos la oportunidad, y bueno, ya sabés que nos debes una visita para que completes tus figuritas de radios de comunitarias. Sí, les agradezco muchísimo a ustedes y a la audiencia por el tiempito y por las ganas de charlar. La verdad que un placer esto, poder ir encontrándose en el aire, y sobre todo en los aires más comunes y comunitarios que sostenemos y construimos. Así que millón de gracias por el tiempo. No, por favor, abrazo enorme y nos estamos viendo pronto. Abrazo grande para todos. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. principio fue importante venir. No quise seguir la senda fakir. Siempre hubo casas donde dormir. Me encontraba muchas veces en loop, cielo eléctrico azul, más sellado con los ojos, trato hecho por mí. Punto ciego que se ve desde aquí. Voy juntando aliento para partir, reclamando mundo para seguir. Esto no tiene fin y confieso, solo guardo unos momentos de paz. Desolado quedo en este compás. Piden fe y tú das un salto mortal. Me quedé colgado en tu litoral de azúcar y sal. Cuántos viajes, tantos rumbos, cuentos para dormir. Tengo un cielo que me arrastra hasta ahí. No es por nada, solo quiero salir. Tantas cosas que me atan aquí, corte de bisturí, se cargó mi batería, agradezco a la luz. Tu mirada me salvó de la cruz. Esto ya va, solo vale seguir. Cada uno sabe dónde vivir, no nacer y morir, va sellado con los ojos, trato hecho por mí. Punto ciego que se ve desde aquí. Punto ciego que se ve desde aquí. Tengo un cielo que me arrastra hasta ahí. Un día. Todos los miércoles de 21 a 24. Búscanos en Facebook como Un Día, programa radial. Un, dos, tres. Nada te detiene a perderte en un camino. Tinku en vivo. Ciudades de mil posibilidades. Miles de caras, miles de vidas por las que se están volando. Nada te detiene a perderte en un. Miro carteles y veo destinos, muchas señales que ahora dicen que lo compre, que lo coma, que lo siga viendo, aunque ya no esté a la vista. Ciudades, la mil y un posibilidades, miles de caras, miles de vidas, por las que se están volando, nada te detiene a perderte en un camino. Miro carteles y veo destinos, muchas señales que ahora dicen que lo compre, que lo coma, que lo siga viendo, aunque posibilidades, miles de caras, miles de vidas por las que se está muriendo, nada te detiene a perderte en un camino. Miro carteles y veo destinos, muchas señales que ahora dicen que lo compre, que lo coma, que lo siga viendo, aunque ya no esté a la vista. Aunque ya no esté a la vista. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Entrevistas, información, música, sentimientos, pasión por la radio. Acá estamos. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Latino, tu FM comunitaria de Mina Clavero. Como siempre, en acción y compromiso. Un día. En su sexta temporada y en Latinku. Radial con ideologías. Un peso al maltecol. Un peso al maltecol, ¿no? Dame dos. Jugate, claro. Qué tiempos aquellos, ¿no? No sé, saludamos a todos los que nos escuchan, que van mandando mensajitos. Y vos sabés que acá me llegó un mensajito. Bueno, siempre lo escucha mucha gente desde Córdoba, capital, ¿no? Y bueno, voy a leer el mensajito que nos llegó. Sí. El día 4 de septiembre del 2013 se fue de viaje Titi Rivarola. Titi Rivarola, y mi madre me pidió que hiciera una publicación. Me mostró un recorte del diario La Voz de hace un par de años, donde se le recuerda y citan datos de toda su carrera. Y ella me dijo que faltaban muchas cosas de las que hizo. Yo le dije que ni todo el diario alcanza para llegar a contar su historia. Yo como hermano y alumno de semejante maestro siempre lo llevo con cariño, por lo que fue y sigue siendo como hermano desde un lugar de luz. Tuvo pegada la guitarra desde niño y fue maestro de guitarra en la escuela Manuel de Falla. Ya a sus 16 o 17 años, luego del el servicio militar, saliendo de ahí, fue padre muy joven y siempre con la guitarra como maestro y músico. Llevó adelante, como tantos otros, gran parte de la historia de la cultura musical en todos los ámbitos. Desde la trova, el cuarteto, el rock, folclore, jazz y toda la música en general. No tenía prejuicios y era y sigue siendo para muchos un amplio y generoso maestro. Tito luchó contra un cáncer por más de 10 años y hasta los últimos días no dejó de grabar. Torak Rock Toro 2013. Y de seguir produciendo, grabando, enseñando y encendiendo la llama de la cultura con su guitarra y su espíritu guerrero. Familiar, solidario, un hermoso padre sabio, y sigue siendo para mí la familia Rivarola y en todas sus ramas un árbol frondoso que llevamos con alegría de sentirlo y llevarlo de alguna manera en cada uno de nuestros actos. Quiero saludar a toda la familia y a todos los amigos y especialmente a mi madre, Leonor Domínguez, con un abrazo de viento cálido en un día como hoy. Ají Rivarola. Trajo todo. día. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Estamos de vuelta al aire estamos en comunicación con Ariel Sánchez, que es miembro del Consejo Territorial del Impenetrable Chaqueño y hermano de María Magdalena Moreira, la joven de 16 años que sufrió femicidio, donde hay muchas marchas, muchas protestas. ¿Qué tal, Ariel? ¿Nos escuchás? Bueno, queríamos hablar con vos primero para mandarles un abrazo desde acá, desde Córdoba, y bueno, en principio ver cómo siguen las marchas. ¿Han logrado la renuncia del comisario? ¿El intendente se ha ido de vacaciones? Y... ¿Hola? ¿Ahí? ¿Y cómo el pueblo, cómo está siguiendo esto? ¿Se siguen las marchas pidiendo justicia? De la justicia está ya un poquito avanzado. Hemos conversado con el procurador y nos dio alguna información. El tema de la justicia por María Magdalena Moreira. Mi hermana anteúltima menor, que fue asesinada por la causa que se caracula como femicidio. La causa está ahí, también detenido, el único detenido hasta ahora está detenido. Sigue detenido. Estábamos viendo también de que en el lugar donde la encontraron a María no hubo un cerrojo de seguridad para guardar pruebas. ¿Esto es así? ¿Cómo? En donde encontraron a María salieron en los medios que no hubo un cerrojo de seguridad para que no se ensucie la escena, digamos, para cuidar la escena para poder llegar a juicio. Claro, eso no. No hubo el resguardo como tendría que ser, pero no hubo el mayor resguardo como que tendría que ser. Bueno, pero está avanzando la justicia por la pericia, por eso también está avanzando. Y sigue pidiendo, ya que se sigue demostrando irregularidad también de la institucionalidad de tratar de mejores totalmente. De hecho, es tan grave que no tenemos seguridad. Bien, ¿y Ariel? Sí. Bueno, todas estas cosas que han desencadenado Y en el... cuando, bueno, matan a Magdalena, bueno, se vienen también arrastrando de cosas de antes, ella denunció todo, y la justicia siempre actúa de esta forma, con dejadez, de no hacer nada. Le escucho muy mucho cortado por la señal, puede ser. Puede ser. Vos te preguntaba si la policía siempre actuó así con el pueblo, ahí con ustedes, si, en esto de que ya María había denunciado abusos, había denunciado violencia de género y la policía no hizo nada. Mi mamá, la madre de la menor, sí, fue a denunciar por abuso el 17 de abril de este año, cuando el asesino se sacaba una foto, una selfie que sacaba y mostraba cómo le trataba a mi hermana, y se fue a sentar en la comisaría el 17 de abril. Fue el otro denuncia el 19 de... ah, no, el 2 de agosto también. Y después hay muchas cosas. El policía me perseguía a mi hermana. Un día, la noche, llegó en el lugar de la casa cuando estaba María con mi abuela y tres menores más. Llegaban cuatro policías, pero a la puerta buscando a la María. No sé de qué estaban acusando, pues mi hermana estaba durmiendo y adentro. Viene como una persecución ya de policial, y también las comunidades criollas también venían persiguiendo. Entonces, es un hecho terrible que hemos pasado. Y tenemos que la denuncia también, y la denuncia, el fiscal no actuó como tendría que actuar. Yo creía que el fiscal tenía alguna herramienta de alejar a esta persona, de no arrimar a la de María o una forma, pero nunca se hizo nada hasta que llegó este momento terrible. Ese ni cuesta de hablar y soportar. ¿Y el pueblo huiche, cómo, esto es algo que el pueblo huichi está sufriendo continuamente, o es algo que se enseñaron con ustedes? Es continuamente. Yo también, Francisco Segovia, y también cuántas veces le trataron de llevar a preso, le trataron, como somos él dirigente, yo también soy dirigente en el pueblo indígena, muchas cosas, defender el territorio. A nosotros nos trataron de llevar a cuantas veces puesto, pero con la ayuda de la comunidad siempre ayudamos. Cuando hay un hecho muy violento, la gente está en la comunidad para ayudarnos. Entonces, esto nos favorece mucho a nuestra comunidad, defender entre nosotros, organizar entre nosotros y cómo proteger entre nosotros. Después, la policía, no hay confianza para nada con la comunidad. ¿Estos cambios que hubo en la policía no le dan confianza todavía? Ahora, en este último, ¿2 días que cambiaron policía? Sí, no, con el comisario. Ahora fuimos a conversar y por lo menos ahora el nuevo comisario, no sé, hasta el momento escucha a la comunidad y ve la situación que está pasando en la comunidad, por lo menos el diálogo tenemos con él hasta el momento. No, tampoco es para confiar mucho también. Claro. Claro, está bien, porque usted haría el... bueno, o sea, con lo único que cuentan es con la comunidad de ustedes, y el resto nadie hace eco de las denuncias que ustedes y de sus demandas. No, nada, mira, ahora está todo abandonado. Si usted tendría que estar en este lugar, es algo muy, muy abandonado. El Estado está ausente, la justicia está ausente, nada, estamos todos aislados, siendo que tenemos un juez de paz, tenemos un registro civil, el registro civil no tiene ni para imprimir un documento. Es algo terrible acá en la comunidad. Ahora estamos sufriendo con una municipalidad también está intervenida, la gente está sin agua, es muy terrible la ausencia del Estado acá en Lindo Flores y sufre toda la comunidad. Bueno, Ariel, nosotros la idea es tratar de difundirlo lo más posible en la medida que podamos, para que ustedes sepan que no están solos, que también hay gente que se preocupa y que también va a pedir justicia por la muerte de su hermana. Queremos. Sí, mucho me llamaron y ofreciendo eso, bueno, lo que se pueda hacer, bueno, lo agradecemos, pero ahora si me llaman del INAI, si me llama del Estado, hasta ahora no estamos teniendo nada. A pesar que muchas radios nos llamaron, preguntando cómo estamos. Estamos en la deriva, no tenemos acá atención de nada. Entonces, por ahí un poco me da ese... no hablar tanto en la radio, porque... No tenemos respuesta ni un lado, Nuestros chicos, nuestros hijos están sin comida, están sin el alimento, sin el desayuno, sin el pan de cada día, sin el almuerzo. Algo muy terrible acá en las Flores. Es algo complejo para avisar. Si es necesario, bueno, ahora que estoy hablando, darle un audio a ustedes que pueden tener esa posibilidad, a derechos humanos, al Estado argentino también, hacia donde corresponde, a la INAI, o a Feli Díaz, por lo menos yo le mandé un cuanto y nunca nos responde. Muy triste, te puedo contar, hecho muy terrible a Camila Flores, que ni tampoco, no quiero contar casi lo que estamos pasando porque es algo doloroso y yo, mi familia estamos perseguidos, todo es algo muy doloroso. Ahora estoy hablando por el teléfono y tengo acá cuatro a la vuelta, están mirando que pueden reventar un tiro, pueden tirar un tiro. Yo estoy viviendo un momento muy difícil, como yo dije en un día en resistencia, anduve en un seminario con esta. Yo en Miraflores, cualquier momento va a pasar algo muy difícil. Y hoy estoy corriendo un riesgo de mi vida por la pérdida de mi hermana. Hoy estoy reclamando justicia, atención a los pueblos indígenas, seguridad al pueblo indígena. Y ahora nos tratan a nosotros de violentos, los indígenas somos violentos. Cuando los indígenas reclaman un derecho, cuando un papel dice la provincia, el Estado argentino reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, por un papel que reconoce, pero no, en el hecho nunca hace nada. Ese es una bronca también para mi comunidad, por un papel que reconoce, pero más allá de para hacer un hecho, algo importante para la comunidad. El Estado nos sirve para mierda, nos trata a nosotros de que los indios son violentos, los indios son asesinos. Nosotros nunca estamos matando a nada, gente. Los que matan son los blancos, los que matan son los gringos, los que matan son aquellos porteños que vienen de lejos, los cordobeses que nos están quitando la tierra, los cordobeses que vienen y quitan la tierra, el territorio, y dañan nuestra salud, dañan nuestro territorio, nuestra humanidad. Claro, Ariel. Bueno, de acá te mandamos un abrazo, vamos a seguir en contacto, vamos a difundir esta entrevista a todos nuestros contactos y a todo aquel que nosotros veamos que pueda ayudar. Y mandamos un gran abrazo, no pierdas las esperanzas porque es lo único que nos mantiene. Un abrazo. Estuvimos hablando con Ariel Sánchez, que es hermano de María Magdalena Moreira. 16 años, fue asesinada allá en el Chaco.

creo que eso es una buena noticia ya para ponerse de pie y empezar a celebrar si querían ponerse contentos. Más allá de eso, las fuerzas represivas, la mano de Patricia Bullrich y toda esta milonga guapa que venían desarrollando, hoy se vio torcer el brazo. La avenida 9 de Julio fue absolutamente cortada, no pudieron reprimir por la masividad. En este momento se está produciendo un acampe de las organizaciones sociales. Y esto empecé por el chiste, porque y empecé para ponerlos alegres. Porque sí, el tema central de todos estos días fue desde la semana pasada hasta acá, que se produjeron prácticamente día por medio, primero una movilización de más de 500 o 700 mil personas sobre la avenida 9 de Julio, todas pertenecientes a organizaciones de la economía informal, de la CETEP, organizaciones de izquierda, que tomaron también la 9 de julio hace 6, 7 días nada más, pidiendo por la emergencia alimentaria, básicamente. Vamos a tomar esto es el eje de toda la situación, es decir, hoy las organizaciones sociales, políticas y sindicales están saliendo a la calle a pelear contra el hambre. Esto habla de una tragedia social, esto habla de una tragedia claramente que se le fue de las manos al gobierno. Mientras tanto, y paralelamente, esto sucedía el miércoles con una masiva movilización de las organizaciones sociales y piquetes en todo el país, en más de 17 jurisdicciones, que también incluye en Córdoba. Día por medio, viernes, la marcha al Consejo del Salario, el Ministerio de Trabajo, en donde otra victoria de la clase trabajadora, porque pudieron incorporar a los sectores de la economía social a la mesa sindical, como un sector más del sector productivo. Y esta batalla cultural ganada, que tiene que ver con que hay una clase argentina que son los que trabajan. Entonces ellos se sentaron con Dante Sica, con los capitanes de la industria, todos ellos en el Ministerio de Trabajo, mientras por la avenida Paseo Colón, es decir, paralelamente al ingreso de funcionarios y dirigentes, una enorme movilización que una vez más hizo retroceder a las fuerzas represivas que los esperaban en el Bajo, en Paseo Colón, para no dejarlos avanzar, pero frente a la masividad, nuevamente se pasó adelante. Yo creo que son todas buenas noticias. Sí. Es por eso que el oficialismo sacó a Belluto, ¿no? El secretario de Cultura, a decir que es un eslogan de campaña. Claro, es un pobre infeliz. El que dice eso es un pobre infeliz, empezando por cualquier ministro, bueno, porque quiera. El que habla se expresa como un pobre infeliz, es decir, que Belluto diga que esto es un eslogan de campaña, digo, es un pobre infeliz porque no, son las 11, salimos del horario profesional, sí, es sí. Un hijo de puta, ¿está claro? Claro, sí. Porque yo te puedo asegurar, Gonza, que ver gente con niños, con bebés, con mamás amamantando, desde las 8 o 9 de la mañana hasta recién llego, acampando en la 9 de julio, porque no los recibe ningún ministro. Ahí había 17 organizaciones, la Darío Santillán, el Polo Obrero, el Partido Obrero, básicamente en ese sector, mientras paralelamente la CETEP, la Corriente Clasista y Combativa, sectores sindicales se sentaban con diputados de la oposición y ningún diputado del oficialismo bajó a recinto a recibir una de las propuestas que llevaban las organizaciones juntos con los curas de la Unción por los Pobres. Es decir, no faltaba nadie, solo faltaba el gobierno. ¿Está claro? Porque están los pibes están morfando por 27 mangos por día y después de toda la movida que les conté de la semana pasada se lo pasaron a 29, mientras tanto se llevaron carradas de guita. Entonces, creo que acá está todo dicho. Esto no sé por dónde va a terminar de surgir, de expresarse, ¿no? Pero lo cierto es que en este momento hay compatriotas en esta caja de resonancia que es la ciudad de Buenos Aires, está durmiendo en la calle, en la avenida 9 de Julio, con no menos de 2 tanques hidrantes y varias centenas de policía de infantería y helicópteros que sobrevuelan, están intimidando ahí. Se logró una distensión cuando soltaron los metrobús, porque la obsesión del imbécil de la Reta es que no querés suciar la ciudad, vos tenías que ver por momentos los movimientos de las columnas y que en cuanto por ahí alguna retrocedía, lo primero que hacían era salir a limpiar. Mientras tanto, la infantería apuntaba a la cabeza de mujeres, niños. Esta es la situación actual, hoy acá, desde esta caja de resonancia, pero esto está pasando en todo el país. No hablemos de Chubut, donde los docentes fueron fuertemente reprimidos. Entonces, para sintetizar, el escenario durante la jornada de hoy en Buenos Aires fue una jornada contra el hambre, que un grupo importante de organizaciones sindicales acompañaron movimientos eclesiásticos y sindicales estuvieron en el Congreso, bajo toda la oposición. Se supone que en una semana puede llegar a salir la ley de emergencia alimentaria, que tiene importancia en tanto se agilizan los mecanismos jurídicos para poder multiplicar los panes para el pueblo. Eso por un lado. Por otro lado, mientras tanto, otras organizaciones con otro criterio táctico, pero con el mismo objetivo, intentaron hablar con desarrollo social, es decir, directo con el Poder Ejecutivo, para resolver exactamente el mismo problema. Mientras tanto, cuatro compañeros, dos de ellos de las organizaciones de la economía informal y dos de ellos de fábricas recuperadas, se encadenaron al Banco Central para evitar la fuga y hacer lo que deberían estar haciendo los funcionarios, controlar la sangría del Banco Central. Todo esto sucedió en apenas un par de horas, continúa mañana, a lo que se suma una enorme movilización nacional de la CETERA por reivindicaciones de cada una de las jurisdicciones, pero todos claramente en solidaridad con la provincia de Chubut. Mientras tanto, vemos misteriosamente motos que se usaron en el G20, que van bien en camionetas, que entran y salen de Olivos. Todo lo que les cuento es testimonio directo. Esto es el final, la agonía del gusano. No sé cuánto más va a durar, no sé en qué momento esto va a tener una expresión más contundente, pero lo cierto es que ya, como en los amaneceres de Drácula, entró el sol y ya se están convirtiendo en polvo, ¿no?, esta gente. Así que, pero bueno, tratemos que sea con el menor costo de integridad de nuestro pueblo posible. Lo cierto es que esto es el final, pero quiero dejar un mensaje a todo esto. El campo popular va a ganar por un amplísimo margen, como muy pocas veces en la historia. Hagamos una autocrítica. Ninguno vio venir que íbamos a ganar por un 19, un 20%. No vaya a ser cosa que estemos pidiendo nosotros clemencia y nosotros estemos presentando una bandera de negociación, cuando en realidad los que tienen que capitular son ellos, ¿no? Sí. Tienen que venir y someterse al régimen del vencedor, que es ni más ni menos que el pueblo. No estoy hablando de un partido, no estoy hablando de un sector político, estoy hablando del pueblo organizado, que claramente, por todo lo que les relaté, si ustedes lo hilvanan, no tiene una misma pertenencia partidaria ni en las PASO ni en las elecciones. No sé qué hará cada uno de llegar a ver una segunda vuelta, pero lo cierto es que acá el planteo, cuando fue patria o corporaciones, la patria, que es el pueblo, estuvo de un lado, y las corporaciones, incluso en las fracturas que se van sugiriendo dentro del partido gobernante, ¿no? Porque una cosa es Aranguren, los Bullrich, Marcos Peña, Quintana, Macri, y otra cosa son los Monzo, son los Frigerio, son los Vidal, que son de última una dirigencia política de mierda, pero una dirigencia política. Los otros son directamente mercenarios a sueldo, que pueden estar hoy acá, mañana en Nicaragua, pasado en cualquier otro lugar de Latinoamérica haciendo el trabajo suyo. Así que muchas cosas todavía están por tejerse. Octubre queda muy lejos y Dios quiera que lleguemos. Bueno, no pasó nada, esto más de lo que estamos, Mario, te lo reagradezco, ¿sabes? Bueno, cuenten ustedes un poquito, aunque sea brevemente. Bueno, te contamos en realidad por qué ese bajón, porque recién estuvimos hablando con Ariel Sánchez, que es hermano de esta chica joven, Wichi, que fue muerta en un femicidio, ¿no? Asesinada. Sí. Y la verdad, la desazón, ¿no?, de que nosotros le decíamos que, vamos, uno va a intentar difundir lo más que se pueda, y él dice, sí, pero acá me han llamado muchas radios, todo muy bien, pero acá las cosas siguen igual, acá nadie nos ayuda. Esa desesperanza de ver que nada cambia, ¿no? No hay agua, no hay comida, no hay trabajo, no hay esperanza, no hay justicia ahora por su hermana. Claro, por el contrario, hay una persecución hacia ellos, hay impunidad ante cualquier acto de injusticia que vivan, ¿no? Entonces uno dice, se pregunta, ¿Hasta dónde sirve lo que uno hace? Ojo, con la convicción que sabemos que sirve para algo. Con esa convicción, al menos, ¿no? Que es lo que nos mantiene acá hasta ahora, en este momento, haciendo este programa. Pero uno no deja de cuestionarse, ¿no? Que quedamos cortos, ¿no? Sí, está bien cuestionarse, pero está bien no inmovilizarse. Y está bien cuestionarse para ver y revisar las estrategias de cuál es el camino a seguir. Pero la lucha garpa, la peor idea es abandonar la lucha. Te lo digo porque lo compruebo todos los días. Por eso, fuera de chiste, de verdad soy muy optimista. O sea, veo cómo se está... cómo a pecho descubierto, un pueblo cansado, agotado, mal alimentado. Ayer estuve por el tema del Ministerio de Salud, degradado a subsecretaría, que se conmemora un año de la degradación. Cuando estamos a punto de dentro de tres, cuatro meses de volverlo a llevar a su categoría, de recuperar las vacunas para el programa histórico nacional, de volver a recuperar los medicamentos para los infectados por VIH, que ayer reclamaban junto con los trabajadores, de ver cómo los trabajadores del Estado asumieron la defensa del Estado, una estructura jurídica, viviéndola en carne propia, y la sostienen y la sostuvieron. Solamente la degradaron en términos administrativos, pero la estructura humana, queridos compañeros y compañeras, todavía está ahí. Es decir, somos el Vietcong. No pudieron. Tomen esa metáfora de que el Clio le ganó a la Big Data. Bueno, no es el Clio. Es verdaderamente un pueblo organizado con una enorme experiencia de lucha que en 3 años y medio... develó lo que muchos otros países, no solo de la región de Latinoamérica, sino del mundo, España, Alemania, Gran Bretaña, Portugal, siguen siendo víctimas de esas perspectivas, de esa cosmovisión. Y nosotros, así como con el feminismo trazamos un camino y somos un faro en términos internacionales, pónganle la firma que en términos de lo que es la resistencia contra el terrorismo internacional de mercado, también estamos señalando un rumbo, más allá de lo partidario, más allá del sector que gane. Está ganando el campo popular. La inteligencia de los dirigentes dirá cómo sumarse o no a esa gran victoria, para luego superar con ideas y con propuestas y radicalizar la lucha o no. Se verá las estrategias y ahí triunfará el que entienda mejor el sentir popular y pueda palpar, ¿no es cierto?, cuáles son los posibles rumbos. Pero en este momento la pelota abajo del pie la tiene el pueblo. Y eso es una buena noticia. Contámela como quieras. No, está bien. Esa es una noticia para festejar. Está bien. Me levanté el ánimo una vez, por lo menos. Sí, sí, sí. No, sí, yo lo creo así, ya, pero no deja de ser movilizante. Mañana moviliza Cetera. Bien. Así que paro nacional de maestros. Por lo de la semana que viene, si no hay resolución por lo de hoy, por lo de la emergencia alimentaria, acampe de 48 horas cortando la ciudad a tiempo indeterminado. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Sí, cri-cri, cri-cri. esto está así. Bueno, Mario. está bien, sí. No, sí, yo creo en todo lo que vos me decís. Igual está bueno esto. Créemelo. vengo de estar en el medio de la gente, vengo de ahí. Claro, no, pasa que me dejó mal Ariel de esto, ¿no? De replantearse un par de cosas que no está mal. Claro, ¿cómo va a estar mal? Y claro, y esto de cómo se llama, de llegar también a ellos, ayudarlos a ellos, porque no es la primera vez que los entrevistamos a gente del pueblo Wichí, y ese desamparo que tienen supera, llega un momento que supera, ¿no? Sí, claro, y es tiene siglos ese desamparo, pero bueno, imagínate, si los Winca, burgueses como somos nosotros, estamos pasando, esos pueblos que para instalar esta mierda de sistema fueron masacrados hace 500 años, imagínate. Pero bueno, salimos todos juntos de esto, porque tampoco las burguesías urbanas, como pensaron muchas veces, las burguesías industriales, agroproductoras, y eso van a poder salir si niegan esa

estábamos escuchando Vacaciones en Miami. Qué buen estudio que habrá sido para que hayan grabado ese tema, ¿no? Sí, sí, habría que preguntarle a los chicos dónde grabaron eso. ¡Ay! ¿Lo grabaron acá? Acá, sí, yo me vi. ¿Vos te viste? Sí, ah, sí. Y mientras sonaba Vacaciones en Miami, acá me llega que en Córdoba hay una camp en la avenida Maipú pidiendo justamente lo que decía Mario, la emergencia alimentaria. Y se ve unos cuantos de cientos de personas. ¿Cuántas policías habrá? Estoy buscando. ¿Estás buscando a los policías? Sí, sí. Porque siempre te hacen el 2 a 1. Para eso sí hacen el 2 a 1, ¿eh? Dos policías, uno. Claro, cuando quieran. Che, hay muchos cumpleaños hoy. Yo tengo muchos cumpleaños hoy. ¿Es mi cumpleaños? No, tu cumpleaños ya pasó. Todavía no lo festejamos, ya lo vamos a hacer. Lo vamos a festejar después de octubre. Es que bien, muy bien, muy bien, bien ahí, lo vamos a festejar ahí. Pero bueno, le quería mandar un beso enorme a mi amiga Ferche Cobares, que está de cumpleaños, así que beso enorme. Y también a Alejandro Pedernera, otro gran amigo, muchos besos ahí para él, que también está cumpliendo años. Y también para un gran amigo acá de la casa, Martín Carlos Fernández, también está de cumpleaños hoy. Así que bueno. Y ahí hay un par de amigos más de cumpleaños, así que bueno, les saludamos a todos y todas que están de cumpleaños hoy. Que bueno, manden mensajito. Bueno, tampoco le vamos ya le mandamos por privado a la gente. Y manden torta. Sí, sí, bueno, por eso estoy saludando a todos, porque acá vamos a reclamar las tortas. Claro, una porción cada uno y ya hacemos una entera. Y acá tenemos para reclamar 6 porciones de torta. Ya tenemos la torta para festejar tu cumpleaños tarde. ¿Estuve bien? Estuviste bien. Traten de que todas sean de chocolate. Éramos tan pobres. Che, ¿qué te iba a decir? Te iba a comentar cosas. Me gustaría saber si algún oyente vio la película El Candidato. Yo la quería ver. Estuve a 2 segundos de verla. ¿Y qué pasó? Y se puso negra. Capaz que era una predicción. El Candidato es una película que trata de justamente un empresario que lo ponen de candidato, se presenta candidato, no sé bien porque no pude ver tampoco la peli. Es ficción. Eres un empresario y bueno, hay gente en eso, lo van preparando. Tiene todo un equipo para lo que lo prepare, claro. Y resulta que hay gente que lo apoya porque quiere aprovechar de hacer negocios. No. Es una peli, Gonzalo. Ah, esas cosas no pasan en la vida en real. En Hollywood. Es una película argentina que le iban a dar por el canal SNAR, el que antes era el canal de pelis de acá, que le cambiaron el nombre con esta gestión. CNAR. Sí. Claro, ese, bueno, que antes era Incate TV. Ah. El que antes era Incate TV. Ahora Incate. Claro, ahora sí. Ahora Incate. Porque esa peli le iban a dar el sábado pasado, así como que uno puso ahí la piscita, abrió una cervecita, todo, para ver, ah, mira qué interesante que pasa esta película en este momento, en este canal. Llega a las 22 horas y la pantalla negra. ¿Viste cuando no te anda el CD trucho? Bueno, así se puso la pantalla. Yo no uso CD trucho. Bueno. Y el... Y resulta que pasaron unos 6-7 minutos y pusieron otra peli. ¿Vos sabés que pusieron otra peli que se llamaba El Robo? ¿Cómo? Pero esto es cierto lo que esto estás contando. Esto es cierto, no, esto es real, gente. Esto es real, pasó esto. Y yo como que ya le tomé desconfianza. Entonces ayer empecé a hacer sabiendo qué podré ver hoy en la tele. Y voy al canal Volver. ¿Saben que estaban dando el canal Volver? Yo tenía como desconfianza de que lo dieran o no lo dieran, porque estaba anunciado Plata Dulce. Plata Dulce. Plata Dulce. Y la pasaron. Sí, ahí sí la pasan. Bueno, sí, el terror que vivimos estos días se refleja en esta risa. Pero bueno, sí pasa Plata Dulce, que uno dice, ah, esta película, ¿por qué se ve tan vieja si es tan actual? Claro. O cómo hicieron para

cantame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz, cantando lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie me cantó. Tu voz con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves, Villa Buenos Aires, nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. La voz que tanto me enseñaste a mí, que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo que te estés muriendo, no conoce tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo, debajo de tu alma, un verso te dejó. Cuando no me hacen llorar los entrevistados, me hacen llorar el músico que invitamos. ¡Ay, sos llorona! Ya, dejá de llorar, Vero. Al final había venido, Clare. Vino y se fue. Vino y se fue. ¿Vino porque quería escuchar a Vacaciones en Miami? ¿O a Sole Pensolo? ¿O a Enzo Vergara? Yo creo que quería salir en el disco. En el disco vivo que va a grabar esta gente. Que va a ser, que esta gente somos nosotros. Bueno, esta gente. Como para ser tan protagonista siempre. Claro, para no decir que vamos a currar con. Bueno, es porque recién estuvimos escuchando a Vacaciones en Miami, a Enzo Vergara y a Sole Pensolo, ¿no? Trío. Ah, claro, faltaba algo. Claro. Como los alfajores trío. Eso. No. Triple. Pero es que lo dijo de verdad. Lo justito que se da uno ahí en la radio, ¿no? De escuchar grandes músicos del Valle de Tras la Sierra, así que bueno, es un placer escucharlo y volver a escucharlo. No, ¿hacía falta que saliera yo eternamente resfriada? Estaba llorando, no era resfriado. Ah, está bien. Porque ahora no se nota que está resfriado, ¿no? Y seguí llorando. Bueno, cada uno llora por donde puede. Recordemos a la gente que, bueno, no pudimos comunicarnos con Alejandra, la mamá de Ismael Ramírez. La comunicación ha sido terrible hoy, pero bueno, vamos a ver si lo podemos sacar el miércoles que viene. Ismael necesita justicia y necesita que sepamos todos dónde están y qué podemos hacer. transmitir a los amigos, compartir, lo que sea, siempre va a ser bienvenido. Y Daniel Murphy, de docente de Chubut, que bueno, más o menos hemos hablado del tema hoy, de lo que están sufriendo. Por ahí acotar que estos sindicatos petroleros están patrullando ellos las rutas para no permitir que los docentes vayan a hacer su manifestación, ¿no? ¿Y la policía dónde estará? Sí, estas cosas que nos da la radio, ¿no? Aparte de replantearlo, ¿cuánto sirve lo que uno hace? ¿Cuánto falta más para hacer? O sea, ¿cuánto...? ¿Cuál es el rol que juega cada uno en estos días para que las cosas cambien? ¿Es suficiente? ¿No hace falta más? Es bueno replantearse cada tanto dónde está parado uno y qué rol cumple en esta sociedad, ¿no? De la que tanto pide cambiar, de la que tanto sueña que sea distinta. ¿Es suficiente? ¿Hay que esforzarse más? ¿Qué más hay que cambiar, ¿no? ¿Cuánto tenemos para cambiar en realidad, ¿no? Son cosas que nos deja acá pensando la radio, sí. Nuestros entrevistados, la gente con la que charlamos. Sí, por ahí pensar que si vos ves que cuánto nos falta, pero también mirar para atrás y cuánto recorrimos ya también, ¿no? Como para a tratar de hacer un medio y buscar las fuerzas necesarias para seguir, porque vamos a seguir y no queda otra que mejorar. Que mejorarnos nosotros también es mejorar al otro. Esperemos que así sea, ¿no? Ojalá. ¿Nos vamos? Estuviste escuchando Un Día. Un Día lo hace Verónica Oyarzún González, Mauro Schoffender, Gonzalo Maidana, Adrián Rodríguez, Lautaro Zanotelli, Clarisa Muralo. Y pasaron hoy por Un Día Ariel, que es el hermano de María Magdalena Moreira, del Chaco. Diego Filiberto, hermano de Sergio, por la masacre de Pergamino. Luciano Devane, presentando su libro. Nuestro compañero Mario Sadras. Abrazo y nos estamos viendo en las calles. ¿Quiénes regarán el árbol que plantamos hoy? ¿Quiénes crearán canciones cantando nuestro tiempo? ¿Quiénes habitarán las plazas con risas? ¿Quiénes pensarán el futuro? ¿Quiénes hablarán de la esperanza, la libertad y los miedos si siguen matando, desapareciendo y violando a nuestros pibes? Estudió por Radio Tinku 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito, www.elgrito.com Los Hornillos, por Radio FM Sierras Comechincoles 107.9 San Pedro, y así estuvimos tratando de proteger a nuestros jóvenes en Un Día. Parezca en enfrentar al dolor.